Continuamos y el micrófono falla. Ahí está. Continuamos en el aire de Panorama. Pero también puedes estar escuchando esto en la siesta. Conflicto de micrófono. Ahí estamos. Muy bien. Momento del Rincón del Tango. En la vigilia ya estamos a horas nomás que comience el Festival de Tango. Así que le doy el pase, la bienvenida y el muy buen día a Pau Piñero. Cada jueves al programa. Y hoy tiene invitado especial. Así que cedo el micrófono con el saludo. Bienvenida, Pau. Buen día. Hola, buen día, Martín. Hola, ¿cómo le va? Nuestro invitado acá sentado a nuestro lado. Es un lujo tener presente aquí a Leandro Ponte. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, contento de estar invitado en tu programa. La verdad que es por primera vez que vengo acá a la radio. Así que, bueno, vamos a compartir un poco de tango. Muy halagados, muchísimas gracias porque hayas venido. Me contabas la otra vez que no hay mucho, bueno, y sabemos, no hay muchos canales de comunicación, programas acá en La Falda, en Huerta, en Punilla, que se dediquen justamente a este momento del Festival de Tango, ¿no? Claro, a difundir nuestro tango, ¿no? Que es tan importante. La difusión es patrimonio de la humanidad, de donde vamos. Cuando vamos al exterior siempre la gente dice argentino, tango y bueno, nos representa en el mundo, digamos. Nos representa. Bueno, tuve la oportunidad de conocerte en la clínica de canto que se hizo esta semana en Barbol Restobar. Bueno, aprendiendo muchísimo, fuiste muy generoso, fue una clínica de canto gratuita que hiciste. Hubo varios participantes, gente que venimos del palo del tango y gente que no, que está mucha gente de acá de la Escuela de Música, que la profesora es Emi Pisoni. Y bueno, ahí nos contaste un poco, nos hiciste reír, la pasamos muy lindo. Y bueno, nos contaste un poco de cómo fueron tus primeros pasos, haciendo la diferencia también entre lo que es el canto lírico y el canto popular. Contanos un poco. ¿Cómo se fue creando y construyendo tu carrera? ¿Cómo no? Bueno, la verdad que sí, con razón, la pasamos muy bien en Barbol. Estoy muy agradecido con los profes, con Emi, con Pablo, que se encargó de organizar todo. Y fue de un día para el otro. Fue muy loco porque surgió en un momento charlando con Pablo, que yo ya había hecho en otra oportunidad un taller. Inclusive lo hice ahí en mi casa, en La Falda, en una casita que me compré para venir con mi familia de vez en cuando. Y así es. Y ya bueno, te tenemos por estos lares. Claro, ya casi que soy de la familia de La Falda. y por suerte, bueno, en esa oportunidad estuvo muy lindo, la pasamos muy bien. Bueno, Pablo justo no había podido estar y me dice: hay que hacer otra ya. Pero no sabía que ya era de un día para el otro. Bueno, y así se dio y la pasamos muy muy bien. La verdad, como vos decís, pudimos compartir cada uno también su experiencia desde el punto de vista musical, artístico. Y bueno, yo si te tengo que contar un poco de mí, porque vos me pediste que te cuente algo de lo que yo hice o lo que hago. Me gustó la anécdota que contaste. Sí, Barbol, sí. Porque digamos vos tenías que viajar para tus clases. Sí. Tenías que ir desde San Nicolás a Rosario. A Rosario y viajar, ¿no es cierto? Como nosotros viajaríamos desde La Falda, claro, a Córdoba, que nos lleva una hora de viaje. Claro. Y con mucho esfuerzo, me imagino que lo habrás hecho en esas épocas. Así es. Viajaba para tomar clase con una profesora muy particular. Claro, claro. Bueno, esa es una linda, fue una linda etapa de mi vida, la etapa de estudiante, y que sí, fue muy muy sacrificado. Fue muy sacrificado porque realmente, como les contaba a ustedes, si a uno le apasiona lo que hace un esfuerzo infrahumano a veces. Yo me tocó viajar, como bien vos decías, de San Nicolás a Rosario, porque yo sabía que en Rosario estaban los mejores profesores. Bueno, me inscribí en la Escuela de Arte, en la UNR allá, que está en la Siberia, le llaman a esa zona en Rosario. Y bueno, es una escuela donde se aprende muchísimo, donde es una escuela pública. Y bueno, sabía que la mejor profe no era fácil de llevar, ¿no? No era una profesora que por ahí sea... Digamos. Era una profesora muy estricta. Muy estricta. Muy, a veces demasiado, ¿viste? Y yo les contaba a ustedes que bueno, yo me hacía un viaje de una hora para llegar allá y esperar generalmente 15, 20 minutos a que te toque, ¿no? Tu clase. Y que de repente llegabas y empezabas a vocalizar y te decía, disculpame, ¿no? Leandro dice, no viniste, hoy no viniste predispuesto. Y vos la mirás, ¿cómo no voy a venir predispuesto? Si viajé, hice un viaje de una hora, vengo... Hoy no, anda, dice, volvete, ¿no? Pero ¿cómo? Por favor, profesora, yo quiero volver a intentar. No, dice, hoy no viniste predispuesto. Y te tenías que ir y te decían, vení, pasa, que pase el otro. Y vos te tenías que ir como diciendo... Pero no puede ser esto. Volverte a la terminal, volver a tomar el colectivo sin nada aprendido, sin haber hecho nada. Nada. Y bueno, y así fueron muchas clases que pasaba esto. Y a veces por ahí... no fue la única. No. Y por ahí no tenía que ver con uno. A veces tenía que ver con ella. O sí, por ahí uno a veces con la voz, por ahí no tiene un buen día. Y las cosas no te salen, o no solamente con la voz, es como si vos vas a tu trabajo y las cosas no te salen muy bien, pero tampoco daba para volverse, ¿viste? Otra vez viajar, y bueno, claro. Y así mucha gente dejaba de ir con ella, pues la verdad que es difícil bancarse, o como te decía, que te tiraba el pelo para acomodarte la postura, ella te tiraba el pelo, te agarraba de los pelos, ¿viste? Pero esto no estamos hablando, porque vos sos una persona joven, o sea, no estamos hablando del siglo pasado, claro. O en el 40, hablando de tiempos ahora modernos, claro. Todavía pasaba esto. Modernos. Sí, ¿y valió la pena? O sea, digamos, sí, todo ese esfuerzo que vos te tuviste que bancar todas esas cuestiones. Yo creo que vale mucho. ¿Te parece que sí lo hubieses repetido eso? Lo que pasa es que es una etapa de la vida de uno. Vos sabés que esa profesora era la mejor, que no había otra. Y quizás el nivel que vos... para llegar a un nivel de excelencia, a veces uno necesita pasar por esas cosas, quiso decir. Y entender que si a vos realmente te gusta, te apasiona y te jugás todo por lo que haces, te bancás todas. ¿Entendés? Entonces... por un lado, psicológicamente en tu cabeza te hace muy bien, porque decís, si yo pasé por esta, ya está, ¿me entendés? Me banqué esto, lo que viene, viste, no pasa más nada. Y bueno, por suerte, yo tengo, por eso ahora lo cuento y me río, pero en su momento no me reía tanto. Yo le contaba a la gente y me decía, pero es una hija de su madre, no vayas más. Que... Claro. Pero yo sabía, y hablaba con colegas, bueno, yo tengo una compañera que, a ver. Es vocalista del Teatro Colón, cantó con Carrera, ha sacado talentos que andan por el mundo y que son de primera, bueno. Primera, o sea que no es casualidad, o sea, todo esto, por eso hay que ver el lado positivo de esto, que si vos realmente te la bancás y seguís y bueno, a veces está bueno que sean estrictos con uno, ¿viste? Está bueno. Yo creo que en mí... Pero vos no sos estricto, digamos. Yo... Digamos, en las clases. No. Sos un poco más piola. Yo soy, sí, sí, porque como viví... O sea, que no repetís esa historia. Yo digo, no hay que ser, no. No. No, yo me doy cuenta cuando vienen, como decía esta profesora, vos no, hoy viniste mal, dice, no viniste predispuesto. No, yo me doy cuenta porque cuando vienen cerrados así los alumnos, y bueno, y busco la manera de sacarlo. De aflojarlos. Pero bueno, uno también vive de esos alumnos. Ella, en la escuela pública, si vos ibas, no ibas, si venía otro, no le importaba, nadie la iba a echar porque encima era la mejor. Claro. Y si vos vas o no vas, entonces uno también tiene que cuidar su clientela, ¿viste? Yo doy clases privadas y bueno, también vos decís, bueno, tengo que tratar de sacar lo mejor de los alumnos. Pero no, muy linda anécdota esa. Bueno, hablando de las clases, que das clases privadas y demás, hoy va a ser un día especial porque vienen muchísimos de tus alumnos. Así es. Me contaste 15 personas más o menos. Sí. Sí, o quizás más desde San Nicolás vienen acá al festival, se van a presentar en la Casa de Té y Solina hoy a las 16 horas. Así vos es. También vas a cantar. Sí, por y supuesto. Bueno, o sea que estás a cargo de una academia de canto y les enseñás tango. Sí. Claro, el estilo es libre, digamos. Uh-huh. Ellos eligen el repertorio que quieren hacer, pero bueno, se fue dando. Vos sabés que fue muy loco porque yo canto de todo en realidad, no canto solamente tango, nada más que mi carrera se fue perfilando más para ese lado por una cuestión, yo digo, natural, inconsciente, porque yo empecé a cantar tango a los 18, 19 años, uh-huh. Empecé a competir y se fue dando la cosa y cada vez lo sentía más el tango. En realidad, si yo tengo que elegir el día de hoy cantar algo, elijo el tango por una cuestión que una riqueza armónica, poética, melódica, yo creo que en diferencia a los otros géneros tiene mucha más riqueza. Después de haber estudiado, uno se da cuenta que armónicamente el tango es algo muy rico y es uh-huh. difícil de ejecutar para cualquier músico uh-huh. en cuanto a lo musical y después lo interpretativo. Es muy difícil. Son muchas cosas. Es muy difícil cantar tango. Claro, uh-huh. son muchas cosas que tienen que ir en conjunto. Y bueno, eso lo tiene el tango. Y quizás por ahí un poco el jazz o alguna otra música, pero el tango me parece que me parece, no sé, o considero que es la música más rica en cuanto a lo que es armónico, melódico, poético, lleva mucha interpretación. Y bueno, y eso yo creo que me volcó más para ese lado, para el tango, porque descubrí que no era fácil. Y uno en determinado punto de su vida, después de haber experimentado, yo canté de todo, canté rock and roll, melódico, folclore. Una balada por allí también. Balada. En YouTube y en italiano. Claro, claro. He cantado en idioma también. Porque bueno, en la escuela de música nos enseñaban italiano, francés, canto lírico, obviamente, ¿no? Sí. Pero me quedé con el tango, fíjate vos. Y inclusive mi profesora, esa la que te contaba, la misma que tuve siempre, sí. Cuando yo cantaba, me decía, deja de tanguearme las cosas. Claro, es como que... Pero yo no lo hacía. El acento. Sí, pero mira. No sé por qué. Y yo después fui entendiendo, buscaba, ¿viste? Yo digo, ¿pero por qué me pasa esto? Claro. Y claro, lo que pasa es que mi viejo escuchaba mucho tango. Y uno inconscientemente mamó eso. Ya lo venías mamando, claro. Yo me acostaba a dormir la siesta y mi papá ponía un cassette de tango, yo lo odiaba, porque no hacía dormir con el tango. Él se acostaba a dormir, bueno, todo a dormir la siesta, ¿viste? Era así. San Nicolás es un pueblo, es como... ahora ya es más ciudad, ¿no? 250.000 habitantes. Pero y entonces mi viejo decía, bueno, todo a dormir la siesta, vamos. Y él agarraba, ponía la casetera, ¡tac! Y se ponía los tangos. Y yo decía, ¿qué vamos a dormir con eso? Y vos no dormías, y vos escuchabas. Claro, y lo odiaba. Yo lo odiaba el tango. Imagínate, un tipo te hace eso toda la siesta. Todos los días. Y que todos los santos días. Y después se afeitaba, ¡pum! Y ponía el cassette de tango. Y ya, todo. Entonces se ve que inconscientemente yo ese estilo lo fui incorporando. Lo fuiste incorporando. Y cuando iba a cantar los temas líricos, medio se los tangueaba, se los fraseaba, ¿viste? La profesora me decía, deja de tanguearme las cosas, me decía. Y bueno, así que no, fue muy loco. Por suerte, bueno, me quedé con este género musical y bueno, también un poco en homenaje también, ¿no? a mi papá. Falleció hace 6 años ya. Y fue una de las causas que me trajo a mí a competir a la falda, porque yo ya venía con él venir con él acá con mi viejo ya de hace muchos años. Veníamos a ver el festival. Y después empecé a traer alumnos a competir, pero yo no competía. Ah, bien. Primero tus alumnos, claro, después fuiste entrando vos. Porque yo tuve una etapa larga de mi vida donde me dediqué a competir. Yo empecé compitiendo, bueno, en un certamen que fue en San Pedro, que logré el primer premio del certamen de voces de San Pedro. El festival se llama el Festival del Durazno allá, viste que es San Pedro es del Durazno, es una ciudad de donde, bueno. Y después, ¿en qué provincia? San Pedro se llama. Claro, es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Cerquita de Ramallo, de Campana, esa zona. Zárate. Ese fue mi primer festival logrado, ¿no? Como cantante. Después competí en Junín. También gané el certamen de voces de Junín, donde me entregaron el premio Sadaic. Después competí en Prevaradero, que ahí fui finalista, no gané. Y competí muchísimo. Después, entre otros. Ah, después el de se llamaba Argentina en Luján, creo que se llamó ese festival. También logré el primer premio y ahí, bueno, conocí a Julio Marvis, que me integró a su productora de artistas. Yo grabé mucho en Crónica, en el programa que él tenía, Argentinísima, los domingos. Uh-huh. Y se fueron abriendo muchas puertas a través de la competencia. Y después llegó un punto de mi vida que digo, bueno, ya no compito más, ya está. Entré a grabar con Soldán en Aguante Tango. Sí, eso fue por una actuación que hice en Buenos Aires. Tuve la suerte de que justo en ese lugar donde canté estaba el productor de, en su momento, Grandes Valores del Tango, Alfredo Gago. Y me escucha cantar y ya me invita a formar parte del elenco estable del programa, que lo conducía Silvio. Ahí conocí a todos los colegas, pues soy amigo de todos los grandes cantantes que hay, que tenemos hoy en el tango. Pasábamos horas ahí en el estudio de grabación, entonces era yo entre mate, compartir y demás. Sí. Y eso se dio por los certámenes. Entonces después yo paré de competir, no competí más. Y bueno, falleció mi papá justamente un 19 o 20 de julio. Siempre tengo esa ahora se conmemora, se conmemora la muerte de tu papá, mira. Y en el año 2014 a mí me cita el Club del Tango de San Nicolás para ser jurado del certamen de voces de La Falda. Cuando me dicen la fecha que se iba a hacer el festival de La Falda, porque siempre es más o menos para esta fecha, cae siempre para esta fecha. Yo mi viejo siempre quiso que yo esté cantando en este escenario y ya te hablo y ya me estoy emocionando, perdón. yo tengo que cumplir el sueño de mi viejo y tengo que competir, tengo que estar en el escenario de La Falda. Y entonces lo llamo yo al organizador de la sede de San Nicolás, le digo, mirá, vos me convocaste como jurado, no sé si se puede, creo que sí, por reglamento me parece que sí, porque yo tenía alumnos que competían, inclusive a mis alumnos le dije, ustedes discúlpenme, le digo, pero yo esta vez voy a competir yo, compitan todos ustedes los que quieran, no hay problema, pero ¿por qué? Porque un profesor ir a competir, tener preparando alumnos y después llevarlos a competir es como decir, muchos dijeron, pero Leandro, competir contra vos, ¿entendés? Competimos contra el profesor, decían los chicos. Ya sentían opacados. Y yo, claro, yo les digo, miren, en una competencia no hay medida, pueden ganar cualquiera de ustedes. Esto no, yo, el que más arriesga soy yo, como profesional, por todo lo que había hecho ya. Uh-huh. Había cantado hasta con la Filiberto, era ahijado de Silvio Soldán. Uh-huh. Le digo, pero yo tengo que cantar en el escenario de La Falda y no hay otra manera, le digo, de llegar. Porque yo había mandado propuestas y no, nunca me habían contratado. Así que bueno, me dijeron, pero buenísimo, Leandro, ¿cómo no vamos a llevar un representante como vos, como participante, qué sé yo? Bueno, esperemos que seas el ganador de nuestra sede y que después llegues a La Falda y puedas ganar. Bueno, y se dio todo, por suerte pasé en la sede obviamente de San Nicolás. Llegué a La Falda y logré ganar y logré cumplir el sueño de mi viejo, que todavía lo puedo mantener porque desde ese momento seguimos en contacto con la gente de la organización y de ahí no paré más. Hasta el día de hoy, todos los años me hicieron un lugarcito siempre para participar. Así que esa es la historia. La historia, larga historia. La larga sigue historia. Y se continúa aquí en el Festival de Tango. Así es. Bueno, contanos un poco sobre lo que va a ser mañana. Mañana sí. Ya vas a estar dentro del festival junto con Contramano Trío. Así es, me acompaña Contramano Trío, o nos acompaña, mejor dicho, porque vamos a estar al inicio del festival. Nos hicieron un lugarcito la gente del festival, junto con los directivos de la Ruta Internacional del Tango, que van a hacer una entrega de premio a toda la comisión organizadora de este festival, que bueno, que yo creo que es el último año de ellos. Claro, porque ahora cambia toda la gente. Exactamente. Entonces, viene gente nueva al Festival de Tango, cambia la intendencia, así que se renueva los aires, se renueva la comisión del Festival de Tango. Exactamente. Entonces, la Ruta Internacional del Tango, que es una organización de festivales en los cuales está integrado, obviamente, el de La Falda, porque justamente se firmó acá el convenio de los festivales. Le van a hacer una entrega de premio de reconocimiento, y en ese espacio le ofrece un pequeño mini recital junto a Francisco Falco, el uruguayo, cantante uruguayo que también pertenece a las sedes de Uruguay, al Festival Viva el Tango. Después va a estar también Simons. Me estás contando con Contramano. Todos con Contramano. Todos con Contramano. Contramano nos acompaña. Claro, así en este es. Caso sí. Ellos hacen de grupo acompañante. Son el anfitrión. Eso. Hace la banda anfitriona. Exactamente. Local. Como... Y bueno, los invita a ustedes a cantar. A cantar. Así que un lujo completo. Un lujo sí, completo. Sí, bueno, sí, Leandro, sí. Si te parece, vamos a escuchar un tema de tu nuevo disco. ¿Cómo no? Titulado Historias de amor en tangos. Así es. Estás acompañado por la orquesta Típica, con su director Andrés Linetsky. Así es. ¿Sí? ¿Pronuncio bien? Sí, perfecto. Vamos a escuchar, ¿querés presentarlo vos, el primer tema? Dale, sí, cómo no. Arranca, el primer track fue elegido, más que nada por el nombre que lleva, ¿no? Que es Historia de un amor, que en realidad es de Carlos Almarán, que es un panameño que escribió esta balada, y que después la orquesta de Varela la lleva a ritmo de tango. Como el disco yo le di el nombre de Historias de amor en tangos, es la temática del disco, que después vamos a hablar un poco de eso, te voy a contar. Como introducción a esta temática, elegí este track, Historias de un amor. Arrancamos entonces con el primer tema, Historias de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. Historia de un amor, Andro Ponte, con la orquesta típica, con su director Andrés Linetsky. Bueno, seguime contando un poquito sobre cómo fue la grabación de este disco, que su fecha, ¿de cuándo es este disco? Mirá, lo grabé el año pasado. Así que es súper nuevo, sí, inclusive no llegué a traerlo al Festival de la Falda el año pasado porque... todavía estaba en proceso de masterización y también de la parte gráfica. Se estaba trabajando más que nada en la parte gráfica. Esto lo grabé con Crystal Music, que es una discográfica que lamentablemente tuvo que cerrar este año porque falleció el director, Carlos Clavins. Uh-huh. Un gran amigo, porque yo grabé el disco anterior inclusive con ellos también. Uh-huh. La verdad que tuvimos la mala suerte de que pobre Carlos haya fallecido y que el sello no lo haya, en realidad la mala suerte no es, o sea, que Carlos haya fallecido, la verdad que es lamentable, es muy triste. Suceso, sí, claro. Sí, ya él venía mal igual, pero no pensábamos que iba a tener este desenlace. Pero lo lamentable es que la discográfica no pudo continuar, porque, claro, lo llevaba también adelante Carlos y manejaba tantas cosas él solo, que uh-huh. uno ya se la veía venir, porque vos decías, tenía gente trabajando con él, pero no supieron cómo seguirlo. Y es una discográfica que trae, pero yo creo que 55 años de trayectoria. Crystal Music. Así uh-huh. es, Crystal Music. Y bueno, así que el disco quedó igual con el sello, porque el sello lo sacó, lo alcanzamos a lanzar con Carlos Clavins, inclusive hice toda la movida de prensa. Arrancamos en Capital Federal haciendo este disco, está sonando la 2x4, por suerte, gracias a Dios, permanentemente en varios programas de la 2x4, que es la radio, bueno, seguramente vos sabés, más escuchada en Buenos Aires, en Capital. Y después hice también la movida de prensa en Rosario, otra ciudad fuerte. Después, bueno, a modo telefónico en muchas ciudades de nuestro país. Y también vinimos a Cosquín, hicimos en la conferencia de prensa, hicimos con el sello, que siempre ellos lo hacen, en sala de prensa oficial de Cosquín. Ah, mira, o sea, esto llegamos, no sabía. ¿Sí? ¿En el marco de qué festival fue o de qué fiesta? No, del Festival de Cosquín. ¿Del Festival de Cosquín? Sí, sí, uh-huh. No actué en el Festival de Cosquín, justamente. Ajá. Después actué acá, actué en La Falda, creo que estaban en una semana de... Creo que era Semana Santa, no me acuerdo bien. Ajá. ¿Cuándo fue? No, o antes. Bueno, pero hicimos una actuación... Yo hice la actuación acá en La Falda, lo presenté el disco acá, con Contramano Trío, en la Biblioteca Babel. Uh-huh. Pero la movida de prensa fuerte la hicimos en sala de prensa de Cosquín, en el marco del Festival de Cosquín. Porque ahí iban muchos medios. Y claro, se hizo entrega aproximadamente de 50, 70 discos, como para que vos te des una idea dónde llegaron los discos, por suerte. Y bueno, al mes, dos meses, falleció Carlos. Fue increíble. Pero bueno, este disco lo que tiene es que para mí es un antes y un después. Logro grabar este disco con Andrés Linetsky, que es un extraordinario músico conocido a nivel internacional. Por ejemplo, también lo acompaña y le hace los arreglos a Ariel Ardit, uh-huh. que hoy es una figura de las jóvenes, la más destacada, digamos, más conocida, más popular en el tango, nuestro uh-huh. tango, a quien le tengo mucho respeto. Y Andrés ha tocado, bueno, en muchas formaciones, tiene su sexteto también que dirige. Y bueno, y tuve la suerte de poder grabar con él. Esto se grabó en Young. Es uno de los estudios más importantes que hay en Capital Federal. lo mezcló nada menos que el portugués da Silva, que es este uno de los, digamos, el técnico más importante en Buenos Aires. Inclusive mucha gente viaja del mundo a grabar con el Portu. Uh-huh. Y bueno, se hizo todo de primera. Lo único malo es el cantor, pero después el disco... Después el disco está bárbaro. Yo escuchaba la grabación, la pista, viste, sonando cuando grabaron, y digo, qué lástima que hay que poner la voz acá. Le digo, esto suena extraordinario. Le digo. No, así que por suerte logramos un lindo material, y quedó algo muy aceptable y tuvo buena aceptación de los medios, de las radios, por eso lo están también difundiendo, lo siguen. También en la FM Tango de Rosario, que es una radio de tango importante en nuestro país. Y bueno, acá la Radio Panamericana también, nuestra humilde radio, también difundimos y bueno, nos vamos a posicionar ahora a partir de tu llegada aquí también. Qué bueno. Para que más oyentes y más personas que les guste el tango puedan disfrutar y puedan conocer también a Leandro Ponte y también muchas de paso gracias a nuestra radio. Bueno, para cerrar este rinconcito del tango que hoy nos hemos extendido, justamente por tu llegada acá a la radio, vamos a escuchar, Grisel, un tangazo fenomenal. Y Tu Piel de Jazmín. Dos temas. Del mismo autor, de Katunga, que tiene una historia muy bonita, porque bueno, Grisel, no sé si lo puedo contar, ¿estamos a tiempo? cortito lo hago. Grisel, bueno, era de Capilla del Monte, ¿no? Y Katunga fue un enamorado de... Y casi todos los temas que compone se los escribió a Grisel. A Susana Grisel Viganó, ¿no? Ese es el nombre real de Grisel. Y la música es nada menos que de Mariano Mores. En los dos coinciden los dos autores. Y Tu Piel de Jazmín, que también está en el librito interno aquí del disco explicado, ¿no? Están todos los resúmenes de estas historias de amor. Es el único tango que Katunga, que José María Contursi, le escribe a su mujer. Su mujer se llamaba Lina Zárate, y bueno, y él obviamente la engañaba con Grisel. Grisel era su amante, pero la mujer con quien tenía sus hijos y demás era Alina, y le dedica este tema cuando, muy arrepentido, ¿no? Porque Alina muere de cáncer. Uh-huh. Y él, bueno, ahí le cae la ficha, se siente mal por lo que le había hecho, obviamente. Tarde, Pío. Tarde. Porque sí, Pau. Te veo que te pones mal acá al lado mío. Decís, qué hijo. Bueno, no, bueno, qué sé yo. Bueno, pero bueno. Y cada uno con su historia. Y entonces le dedica Katunga a su mujer este tango, Tu Piel de Jazmín, que es hermoso. Bueno, ya lo van a escuchar. Así que ahí están las historias. Bueno, cerramos con estos dos temas de lujo. Y despedimos a Leandro, muchos éxitos, que ya sos una persona exitosa, por supuesto, pero te deseamos todo lo mejor para cerrar este festival de tango, que todavía tenés muchísimas actividades. De acá te vas a ensayar con Contramano, luego te vas a cantar a la Casa de Té, a Isolina, los esperamos a las 16 horas. 16 horas, así es. Y bueno, mañana, no sé si tenés algo más para esta noche, bueno, porque ayer te vi en el certamen de voces también. Claro. Así que todos los días es una actividad seguida de la otra. Sí. Y bueno. Acompañando también a los participantes y demás, ¿no? A la delegación que viene de San Nicolás, son muchos que van a estar hoy también en Isolina, muchos cantantes, alumnos, como vos decías, la gente del Club del Tango. Así que, por suerte, sí, con mucha actividad. Bueno, Leandro va a estar mañana, 19 de julio, en el inicio del Festival de Tango. Más o menos la hora la podemos saber en la apertura. 19:10 aproximadamente. Bien. No, perdón, 21, 19, no sé por qué dije. Claro. 21:10, no, a las 19 no va a haber nadie, creo que van a estar armando la silla. Vamos a estar haciendo la cola para entrar. Claro, así que, bueno, pero bien temprano, sí, los esperamos. Nos despedimos, muchísimas gracias, Leandro, por estar acá. No, gracias a ustedes, es por la invitación, espero poder venir nuevamente, quizás con un disco más o a contar alguna otra anécdota. Claro que sí, claro que sí. A compartir un rato más. Cuando vengas por la falda, muchísimas te queremos gracias. Acá. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos.